lleno, obviamente que nadie le gusta perder, y la verdad que ellos hicieron un planteo defensivo muy bueno y nosotros nos costó resolver. Intentamos por todos los lugares y nada, no nos salió en ningún momento, siempre lo tuvimos remando de atrás y no nos alcanzó. Así que nada, obviamente que hay todavía muchas cosas para corregir y esto sigue, así que hay que seguir pensando para adelante, hay que hacer la vuelta a la hoja y pensar en el partido que viene. Importante es que estas derrotas ocurran ahora y no en los playoffs. Imagino, ¿qué cosas crees que se deben mejorar sí o sí de cara a esta nueva fase? Sí, obviamente que sabemos que todavía tenemos muchas cosas para corregir. Creo que tenemos que jugar siempre nuestro juego, no dejar que el equipo que venga acá a jugar a nuestra cancha nos domine. Y nada, defender como hacemos siempre, ser un equipo intenso, buscar variantes, que eso lo hacemos bien, por momentos no sale tanto tan bien, pero nada, siempre estamos con la cabeza en eso y todavía hay que corregir esas cosas, así que todavía quedan un par de partidos. ¿Crees que estuvieron nerviosos por algunos momentos hoy, quizás por estar en el 1, el primer partido que defendían el 1 de la Conferencia Sur? ¿Esto crees que les jugó un poco en contra? No, me parece que no es un tema de nerviosismo, porque el equipo tiene claro lo que juega, y más jugando de local, así que nada, fue un partido que desde el principio ellos estaban bien adentro de la cancha, encontraron buenos tiros en el primer tiempo y lograron agarrar una diferencia que a nosotros después se nos complicó, pero te repito, me parece que no fue un tema de nerviosismo, sino que nosotros lo buscamos por diferentes lugares, tiramos tiros que en otro momento tenemos más efectividad y eso me parece que nos jugó en contra, así que eso me parece lo que hay que pensar, que el equipo siempre logró y siempre intentó de intentar de igualar el partido y poder llegar a un final cerrado. No se logró y nada, ya hay que, como te dije antes, hay que dar vuelta a la página y pensar el partido que viene. Lo último ya para ir cerrando, ¿cómo te encontrás desde lo físico, esa molestia que tenés en la espalda? Y todavía sigo trabajando, estoy mucho mejor, la verdad que por suerte puedo tener los partidos, aunque los post partidos me moleste un poco, es lo que tengo en la cabeza ahora metido en seguir mejorando el tema de la espalda y poder llegar mejor físicamente a los playoffs, que es lo más importante.